Sí, la situación para nosotros es un poco problemática porque algunas cosas mejoraron y otras nos tienen un poco preocupados por el tema económico. Respecto a la oferta, estamos bien cubiertos acá en nuestra zona, estamos bien cubiertos y dieron muy buen resultado la gestión y las propuestas que nosotros hicimos el año pasado, cuando hubo una falta muy importante del producto y que llegó a tener problemas nuestros clientes en una época muy fría. Pero eso dio resultado porque hoy las empresas, acá en nuestras zonas, nos permiten tener productos en todos los negocios y sin problemas de faltas. Se ha agregado también una empresa. Es decir, que acá en la barría tenemos 5 empresas que nos abastecen, que lo que pasa es que no envasan acá, en nuestra zona no hay, no se envasa, vienen desde Tandil, Azul o Mar del Plata, pero de todos modos, hoy el problema que nos afecta es el problema en la cual el Estado ya ha fijado hace 3 años un precio de 16 pesos para la garrafa social, y hoy es imposible vendernos. Estamos preocupados porque hemos visto en las informaciones, tanto a nivel oral o escrita, que, por ejemplo, en Mar del Plata se han cobrado ya más del 40% del comercio minorista que proporciona la garrafa ha sido infraccionado y por distintos motivos, especialmente porque no se respeta el precio. Pero acá hay una cosa que hay que aclarar y nosotros hemos manifestado no solamente acá en La Barría, sino en la provincia de Buenos Aires, que el Estado debe actualizar los precios. Nosotros vamos a hacer las gestiones, tanto a nivel local, provincial, y para que también se llegue a la Secretaría de Comercio Interior, para solucionar este problema. Este problema se soluciona fácilmente, porque hay que actualizar los precios, que están todos los ámbitos. Cuando se trata de ponerla sobre la mesa los gastos operativos, sabemos que los combustibles de traslado se aumentaron el 100%, los salarios aumentaron el 100%, los seguros, el transporte, todo lo que sea inversión de capital sobre el transporte, hace que esto es imposible. Entonces, esto hay que actualizarlo y es un mejor para todos. Porque la gente, nuestros clientes nos dicen, si hay que pagar 1 peso, 2 pesos, se pagará, porque la inflación la reconocemos todos, pero queremos que el producto esté al instante y que los comerciantes sigamos haciendo una vida normal dentro de los distintos distritos de la provincia de Buenos Aires.